Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Hablar de historias, anécdotas, cosas que nos han ido pasando, que también en estos tiempos de cuarentena y de salir menos, quizás las historias que vivimos ocuparon gran parte del tiempo que tuvimos de ocio para pensar si tuvimos las necesidades básicas cubiertas. Pero bueno, hoy reeditamos este clásico, querido Daniel, después de 25 años más o menos. Buenas noches, una alegría poder estar acá. Sí, más de 25 años, en otro formato, era un formato diario, de 3 horas a la medianoche. Bueno, ahora viene en formato semanal. Y bueno, una alegría volver a estar en estos micrófonos. ¿Cómo anda, amigo Colón? Buenas noches. Buenas noches, acá sumándome a esta idea, a este proyecto. Así que bueno, con ganas de escuchar historias de miércoles. Hoy, como no podía ser de otra manera, al ser la primera vez que hacemos este programa, las historias van a versar sobre esta cuestión. Antes que nada, agradecemos a todo Radio Mosh, como siempre, el espacio, al Barrio Cultural, a Coco, nuestro querido operador, y a Mati, que también está en doble comando detrás de la consola, porque este es un programa serio, a diferencia de lo que usted está acostumbrado a escuchar en esta radio, ¿eh? No se crea. Lo digo por otra gente como nosotros que está en otros horarios. Así que historias. De la primera vez, los oyentes pueden comunicarse con nosotros porque además tenemos premios. Ah, la mejor historia. La mejor historia, la historia de la semana, de entre las que nos lleguen a partir de este momento, van a entrar en esta suerte de trivia y de concurso por un premio de la gente de Arte Regal. Tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar, en Instagram, @arteregal, Uriarte 899, Remedios de Escalada, por acá cerca, acá en el barrio. Así que tenemos un premio sorpresa. Colón, vos no podés participar con tu historia. No. Ningún integrante del programa puede participar, es lógico y obvio. Lógico. Y tenemos, por supuesto, las redes para dejarnos los mensajes que quieran con sus historias. ¿Querés mandar un audio de WhatsApp, Dani? Sí. Lo haces al 11 35 25 57 77. Seguramente no tenías birome a mano. 11 35 25 57 77. Audio de por favor, no más de 3 minutos. Que podamos compartir y disfrutar acá entre todos. Si te animás a salir al aire para contar tu historia, podés hacerlo al 3974-7601. Y tenemos Facebook HDM, Instagram HDM20.20 y Twitter @HDMMoshRadio. Porque nos gusta esta radio. Así que... Tenemos de todo. Tenemos de todo. No lo vas a poder creer. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien, acá relajados, ¿no, Colón? Tranquilos. Sí, perfecto. Acá con doble comando también. El primer programa que tenemos con doble comando también, podríamos decir, en la operación técnica. Corría el año 2007, más o menos, y había entrado a trabajar en una empresa de emergencias médicas, sin experiencia, ya siendo bastante grande. Lo cierto es que me dieron un par de días de cursos de RCP, traumatología, y me largaron a la cancha. Me dijeron, tenés que empezar el lunes 24 horas, así, en una ambulancia de cuidados intensivos, sino una de traslados, que no lleva a pacientes con tanto riesgo. Lo cierto que me llaman del sanatorio Tamendi, vamos a buscar un paciente, más o menos 45 años, problema hepático creo que tenía, y poco más grandote que yo. Bueno, no se podía mover mucho, me ayudaron, lo subimos a la camilla, yo estaba trabajando con una doctora muy flaquita, me acuerdo. Lo subimos a la ambulancia y nos trasladamos a hacerle una resonancia ahí en el barrio de Palermo, en Gorriti y Escarabrini Ortiz. Es cierto que, bueno, lo bajo de la ambulancia, cuando me doy vuelta a la médica, ya estaba tocando timbre en el lugar, me había soltado la mano, los nervios empezaron a comenzar y cuando lo quise subir a la vereda, me olvidé que estaba el cordón. Consecuencia, las dos ruedas delanteras chocaron con el cordón, la camilla se puso perpendicular y el muchacho voló varios metros dando con el camisolín y en calzones, pleno Palermo, 11 de la mañana. Yo, al grito de "es mi primera guardia, me echan a la mierda", atino a mirarlo y el muchacho me dice: "Flaco, ¿no te enseñaron que es tu primera vez cómo manejar una ambulancia o sos boludo?". A lo que yo lo miré y le contesté: "Las dos cosas, maestro, las dos cosas". Por suerte nunca dijo nada y pude conservar mi trabajo. Un saludo desde acá al muchacho. Te quiero recordar que tu anécdota no cuenta, no corre para la historia de la semana, por supuesto, por supuesto. ¿Te parece si nos vamos a escuchar dos temitas y recordamos las redes de nuestro programa? So pretty, y'all see Amarillo and got up to Mexico. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM, Instagram, arroba HDM20.20, Twitter, arroba HDMMoshRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77. Anota, 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39 74 76 01. 39 74 76 01. Escuchamos a los Beatles, I Saw Her Standing There, de 1963, del disco Please Please Me. Hoy elegimos todos primeros temas de primeros discos de las bandas que más nos gustan en general. Y Ruta 66 de los Stones, un cover de 1966, ¿verdad, Colón? Así es, así es. El Colón no me deja mentir, que es nuestro asesor musical oficial. Y también les cuento que la cortina de este programa se llama La Parca, de la banda Sacre, del disco El Ministerio del Buen Pensar, del año 2018. Vamos con las primeras anécdotas de los oyentes, querido Daniel. Bueno, dale. Acá por WhatsApp nos escribió el Colo de Banfield. El primer día de la secundaria yo era muy tímido y muy aplicado como alumno. Me gustaba pasar desapercibido y también muy vergonzoso. Había como 400 alumnos en el patio, todo nuevo. Y el rector hablaba y hablaba y hablaba y a mí se me daba vuelta todo. En conclusión, caí redondo al piso cortándome la cabuy, qué fuerte, cortándome la cabeza, y mientras esperábamos al médico y me tenían ahí con un trapo, lo peor es que el rector terminó el discurso como si nada. Bueno, gracias, Colo, muy linda la anécdota. Tomás de Lanús Centro nos cuenta la siguiente historia. Cuando tenía 11 o 12 años, me subieron casi de prepo al escenario de la escuela para representar Great Ball of Fire, la gran canción de Jerry Lee Lewis. No sé si se acuerdan. Grandes bolas de fuego. Estaba la película. La película del año 89, muy bien, señor. Estaba todo el mundo loco con la película. Debemos estar en esos años, 90, por ahí. Recuerdo haberle dicho a la maestra que no me gustaba mucho la idea y que prefería darle lugar a otro compañerito. Silvia, la maestra, me dijo, bueno, después vemos, mientras me palmeaba el hombro. Gustavo hacía de Jerry Lee Lewis. Sergio tocaba una batería improvisada, bastante improvisada, y la verdad que la trompeta que tenía yo era una obra de arte. Antes de subir al escenario, le dije a Silvia la pasada, me cagaste. Se abrió el telón y yo me quedé duro. No es que tuviera miedo o pánico escénico. Simplemente me pareció lo mejor quedarme quietito y poner mi concentración en no mearme encima. No sé si se trabó la cinta o qué, pero la pusieron de vuelta. En el medio se me acercó un flaco y me dijo, estás excelente. Gracias, loco, le dije. La segunda vez que pasaron la canción, en vez de quedarme quieto y mirar un punto fijo en el horizonte, me limité a mirar a Gustavo, que la rompió las dos veces, y a Sergio, que tampoco estaba disfrutando eso, pero estaba atrás de Gustavo, que estaba prendido fuego, como la canción lo requería. Yo creo que no me meé encima. Cuando salí, Silvia me dijo que era un turro. Estaba convencida que lo hice a propósito. Muy bien, Tomás de Lanús. Es fuerte. Sí. Me gustó esa, ¿eh? Es subirse a un escenario y así obligado, casi. Es muy fuerte, más cuando sos tan chico, che. ¿Tenemos otra anécdota de té de los oyentes? Sí, vos sabés que yo cuando en sala de jardín disfrazado de conejo no actué, ¿no? Ahora que me haces acordar. No, Perdón. Hay una foto. Hay una foto que certifica que estoy disfrazado de conejo. Yo no me acuerdo y mi mamá dice que yo no quise subir y no actué. Me empaqué y no actué. Hay tanto que tenemos que charlar vos y yo. Tantas cosas. Bueno, por Instagram nos escribió Rocío de Escalada. Cuando terminé quinto año quería juntar unos mangos y en el verano irme de vacaciones. Empecé a trabajar en un bar en San Telmo. Eso casi todo bien, atendí 2 o 3 mesas sin ningún problema, gente muy amable. De repente un tipo con un perfume muy especial, muy bien vestido, un traje caro, me pide un café con leche con medias lunas. Ya su actitud me había puesto nerviosa, no sé por qué, dice Rocío. Cuando se lo estaba llevando no sé qué pasó. Me tropecé, patí algo. Lo cierto es que le tiré todo el café con leche en el traje de punta a punta, no solo ensuciándolo, sino quemándolo todo. Lo cierto es que se puso de la cabeza. Empezó a basurearme, mal ahí, a insultarme. Y lo cierto, terminó siendo mi primer y único día porque no pude tener ninguna otra mesa ya que el dueño me echó. Uy, mal por el dueño. Un error lo puede cometer cualquiera. Gracias, Rocío. Vos tiraste un tipo de la camilla, un café con leche. ¿Por un café con leche de mierda? Claro. La diferencia es que el de la camilla no dijo nada. Claro. Bueno, ¿ves? Ahí el cliente también... colabora, y uno cuando es cliente a veces tiene esa costumbre de flashear cualquiera. Juli de San Telmo. La primera vez que salimos solas con mi hermana fuimos al cumple de un primo en el interior de la provincia de Buenos Aires, unos 200 kilómetros. Paramos en el hotel de unos conocidos de mi primo y llegamos justo para el asadito del mediodía. Le entramos a dar al fernet desde temprano. Yo más o menos me la banco, pero mi hermana no estaba tan acostumbrada. Pasamos toda la tarde ahí, fernet va, fernet viene, ni un mate. Asadito a la noche, nos fuimos al hotel, nos dimos una ducha y nos fuimos a bailar. Yo me bañé 2 veces, porque estaba medio ebria. Seguimos en el boliche, meta fernet. Tipo 5, nos volvimos solas caminando como pudimos. Llegamos al hotel, nos acostamos. Mi hermana se levanta al baño corriendo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Ya me voy a dormir. Yo admito que me quedé dormida. A las 10 de la mañana empezó a sonar el teléfono de la habitación. Atiendo. Me preguntan si está todo bien. Prendo la luz, miro para todos lados. Aparentemente estaba todo normal. Le digo, mirá, sí, estoy acostada, pero está todo bien. Le digo, ¿por qué? Porque está saliendo agua por abajo de la puerta. Había inundado toda la habitación. Fuerte. Fuerte. Fuerte, Juli. Y la hermana, que hay que tener control. Nos dice Raúl de Escalada también, muy bueno el programa, saludos. A mi hermano se le cayó un paciente de la UTI, quédate tranquilo. Bueno, gracias Raúl, hay cosas peores siempre. Nosotros seguimos recolectando anécdotas de los oyentes y también recordamos que tenemos a nuestros anunciantes en este programa, así que recordamos a nuestros amigos de Arte Regal con sus productos y sus cosas. Yo compré cositas ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí. Mirá. El gatito ese que tengo portátil, que el que saca luz. Lo pones en blanco o lo pones uno que va cambiando de color. Y lo tengo ahí como velador. Ah, mirá, me gusta para la nena ahora que me lo decís. Ah, mirá cómo me engrampaste ya. ¿Viste? ¿Qué más tenemos? ¿Tenés que hacer un regalo? ¿Y no sabes qué? Arte Regal, tienda de regalos. Artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. Nuestra web www.arteregal.com.ar. Y si no, encontrarnos en Instagram, @arteregal. Y estamos situados en Uriarte 899, Remedios de Escalada. Arte Regal, tu tienda de regalos. Lógicamente, se hicieron muchas películas vinculadas a la primera vez, al debut y a cosas similares. Aquí hicimos un pequeño punteo de tres de ellas. Una película chilena llamada El Debut, de 2016. Es un drama sobre un grupo de actores que se reúnen en un taller de interpretación con el objetivo de investigar, crear y elaborar la dramaturgia de una futura película. Dirige Gabriel Olivares, actúan Raúl Peña, Mar del Hoyo, Jorge Montes, Elena Frutos y más actores. Está bueno mirar cine latinoamericano de vez en cuando. Tenemos otra película, que esta la, quizás la vieron, del año 2004. Como si fuera la primera vez, con Adam Sandler, que en el idioma original en realidad se llama 50 primeras citas. No sé si la tienen. Adam Sandler y Drew Barrymore, que Drew Barrymore no recuerda nada y cada día que se despierta arranca de cero. ¿Sabías que el director Peter Segal, la primera película que hizo fue La pistola desnuda 33 y un tercio? Clásico del cine, si los hay. Sí, es la tercera. Claro. No sé si no es la última incluso de la saga. Sí, no sabía que la había hecho Peter Sellers, dijiste. Peter Segal. Ah, Segal, no me mezclé. El hermano de Steven, o primo, sí, o algo. Sí, sí. Deben ser parientes. Parientes, seguro. Sí, fija, eso no hay duda. La película de Adam Sandler es linda para pasar el rato. Casi todas las películas de Adam Sandler terminan bien, así que la podés mirar tranquilo, sin temor a terminar llorando angustiado en posición fetal en el medio de la calle. Y la última película que vamos a recordar se llama La primera vez, del año 1969. Es una comedia en la que Kenny, interpretado por Wes Stern, es un adolescente que se va a pasar el verano a Búfalo, a la casa de los abuelos. Muerto de aburrimiento, le escribe a sus amigos y les miente, por supuesto, no hay películas sin mentiras en el guión. Les miente diciéndoles que cruzó a Canadá y que fue a un burdel llamado Rosie's. Los amigos de Kenny entran como caballos, se organizan y se van a Búfalo a encontrarse con el amigo. Y cuando salta la mentira, conocen a Ana, una chica inglesa, que es ni más ni menos que Jacqueline Bisset, por lo que la película valía la pena en esos años. Y hay una curiosidad: el actor renunció al protagónico del Graduado para poder hacer esta película. Seguramente esta película la primera vez no la vieron ustedes, pero sí saben que el Graduado la terminó haciendo Dustin Hoffman, y para cuando se estrenó esta película la primera vez, dirigida por James Nelson, Dustin Hoffman ya era una super mega archi recontra estrella. Un actorazo, digamos. Un actorazo, además un actorazo. Pero bueno, fíjate lo que son las elecciones, ¿no? Uno a veces en su afán. Y después también teníamos otras. Encontré un cuento de Santiago Varela, que en realidad no lo encontré. Tiene un librito que se llama El Debut y otros cuentos. Inalcanzable en PDF para mis conocimientos de tecnología. Y también un programa que quizás ustedes se acuerdan, El Gran Debut, un programa de ATC en el que iban artistas, estimo, del que hay muy poca información en internet. Sí hay algunos fragmentos, pero no más que eso. Sí, era eso, era debut de cantantes. Y sí, no duró mucho y no sé si salió igual alguno que quedó, No sé, Si la Pastoruti o Luciano, alguno había quedado, me parece, ahí. fue uno de los primeros. Yo me acuerdo de tenerlo, de haberlo visto o de haber visto alguna publicidad. No me acuerdo más que eso. Pero puede ser, ya investigaremos. Si te parece, Daniel, nos vamos a escuchar a los Doors, ¿sí? Con su canción Break On Through To The Other Side. Vení acá de este lado, que estamos mucho mejor. Del disco Los Doors también. Y del año 1967. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Buenas tardes. Bueno, quería contar mi primera vez, en alusión a la primera vez de este programa. Primero mandarles mis saludos y, bueno, como la premisa es contar una primera vez, quería contar la primera vez que fui papá. Más o menos corría principios del año 2001 cuando nace, pero todo ese verano fue atroz, mucho calor. Había empezado como en noviembre, muchísimo calor. Era casi imposible estar a 2 horas abajo del sol, se te prendían fuego las zapatillas. Y bueno, Mariana, la madre de Jean, entra en trabajo de parto el día 5 de enero a la noche, y cuestión que a la madrugada del día 6 ya no aguantaba más, así que bueno, nos tomamos un remis hasta el hospital italiano. Llegamos, la internaron, empezó en trabajo de parto que se fue extendiendo por una cuestión de ella, que no podía hacer el trabajo de parto completamente. Y bueno, entonces deciden los doctores, el doctor decide que iban a hacer cesárea. Entonces, bueno, nada, nos trasladamos hasta la sala hasta donde le iban a hacer la cesárea, y empiezan a llamar por los altoparlantes, las altavoces: doctorcito, presentarse en sala en el quirófano tanto. Doctorcito, presentarse, doctorcito, doctorcito. Nada, yo estaba ahí. En principio habíamos arreglado para que yo presencie el parto, pero bueno, por cuestión de que iba a ser cesárea, no podía estar presente. Nada, me comían los nervios hasta que me llaman y me dicen que mi hijo había nacido, lo tuve a UPA, una belleza, la verdad que una experiencia hermosa. A mí me marcó un principio del resto de mi vida, el comienzo del resto de mi vida, volví a nacer. Cuestión que cuando termina todo, lo agarro al doctor, estaba saliendo del quirófano, y le pregunto, le digo, gracias doctor, primero le doy las gracias, digo, qué hermandad que hay en este hospital, qué confianza que tienen con usted, debe ser muy buena persona. Y entonces el doctor me dice, ¿por qué me dice esto? Un muchacho joven, tendría mi edad en ese entonces, 25, 30 años. Dice, ¿pero por qué me dice esto? Digo, no, porque cuando lo llamaban por los altoparlantes para que asista a la madre de mi hijo, le decían, doctorcito, presentarse, doctorcito, doctorcito. Digo, para que te llamen doctorcito, debe haber una confianza terrible. Entonces la respuesta del hombre este fue que él se llamaba Martín y que su apellido era Cito. Así que cualquier llamado que ejerzan con él iba a ser Martincito o Doctorcito. O bueno, la verdad que fue una anécdota hermosa. Un abrazo, un saludo para todos y que siga para adelante. Hermosa la anécdota de nuestro querido oyente. Tenemos algunos mensajes, pero no nos vayamos antes del tema. ¿Recordás los días que fuiste papá? Sí, claramente, como si fuera hoy. Bueno, yo me pasó algo parecido. Yo estuve ahí para presenciar el parto cuando estaba en trabajo de parto. Entra el médico, que era el partero, digamos, y mira así, me dice, ¿y este quién es? El padre, le dice la enfermera. Me dice, si te vas a desmayar para acá, tómatela. Se me dio pálido y me fui. No me animé. Me asusté. Te asustaste. Es fuerte, es un momento muy fuerte. Después, con mi segunda hija, presencié un parto por primera y única vez y es una experiencia hermosa. Hermosa, fortísima. A mí me pasó, recuerdo el día como si fuera hoy, claramente, no fue hace tanto, fue hace un año y chirolas, sería muy turro de no recordarlo. Pero claro, no, vamos a ser sinceros, saquémonos la careta. No, me acuerdo perfectamente y me acuerdo del momento en que me hacen pasar a un pequeño cubículo, viene una enfermera y me dice, cambiate. Y ¿qué me cambio? Y me dice, claro. Me dice, torso y zapatillas. Entendí yo. Así que me quedé en cuero, con el camisolín, el pantalón abajo y en patas, con ese camisolín para las patas, digamos. Cofia. Cofia, gracias, muchas gracias. Con la cofia para los pies. Y no venían a buscarme, no venían. Y digo, no estaré haciendo el ridículo, no tendré que estar, porque digo, está fresco para estar en patas, pensaba yo. Y digo, llego a cambiarme las zapatillas. Pero no, a ver si justo me estoy cambiando las zapatillas. Viene la mina, estuve un montón de tiempo, quedo como un salame. No, no, no, mejor no. Así que presencié el parto de mi hija en patas y en cofia. Ahí estaba, no estaba tan fresco como sospechaba el quirófano, no, pero no. Igual valió... Valió la pena. Tenemos mensajes de los oyentes. Vane, que nos dice que sospechaba que éramos nosotros los que íbamos a hacer historias de miércoles y tenía razón. Facu de Herli nos dice, mi viejo cuando laburaba en unidad médica presidencial le sacó el brazo a Scioli tratándolo de ayudar a bajar de la camioneta. Hombre, pero por favor. Qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, Dani, querido, creo que es momento de contarte una historia mía de primera vez. Voy a tratar de ser breve. La primera vez que fui a ver a Independiente al exterior del país, fuimos con Seba y Andy. Salimos los tres juntos. Habíamos quedado, era mi primera vez, no así la de ellos. Así que yo estaba tranquilo. Digo, voy con gente que ya conoce. A las 8 de la mañana habíamos quedado en San Juan y 9 de julio. A las 9 de la mañana me llama Seba a mi casa. Yo atiendo el teléfono. Y Seba dice, no, ¿qué haces en tu casa todavía? Claro. Claro, sí. Me estaban llamando desde las 8 de la mañana. Bueno, digo, quédate tranquilo. Yo de alguna manera me arreglo. Llamo a Revis, me doy una ducha rápida. Agarro la camiseta Independiente. El documento no precisaba mucho más. Me voy a buquebús, vamos a decirlo, la única forma, por lo menos la más práctica, de cruzar para el lado de Uruguay. No llegó a pasar por el cajero, así que recolecté la poca plata que tenía por ahí por casa. En el ferry, enseguida, hermoso, arriba, todo cantando, el 80% hincha de Independiente, una fiesta. Nosotros, Seba es un pibe muy simpático, enseguida se hizo amigo del barman. Nos daba hielo para la bebida que habíamos comprado en el free shop. Llegamos a Colonia, micro a Montevideo. En el micro también iban los muchachos haciendo de las suyas. Uno prende un charuto, el chofer no avisa nada y frena en la siguiente comisaría. No avisó nada, no dijo nada. Donde vio, apáguenlo, acá no se puede. Claro. Nosotros nos quedamos todos en el molde, sube el muchacho y dice, muchachos, si se portan bien, van a llegar a la cancha y van a ver el partido. Si no se portan bien, no van a llegar a la cancha y no van a ver el partido. No dijo que nos iban a cagar a palos, uno lo sospechaba, ¿no? Tampoco viene por ese lado. Sí, sí, sí, dice, y ojo que hay alcoholemia. Entonces nos miramos ya con Seba y dijimos, basta. Es un buen momento como para dejar de beber. El beber es perjudicial para la salud. Ni bien arranca el micro de vuelta, el muchacho que había prendido el charuto dice, perdón, chofer, perdón, no lo voy a volver a hacer. Bueno, no pasa nada, bu. Seguimos, llegamos a Montevideo. Llegamos a Montevideo temprano, eran las 2 de la tarde. El partido se jugaba tipo 7, 8, esos horarios más de copa, más nocturnos. Comimos algo, tomando gaseosa, caminamos por Montevideo, dimos una vuelta por ahí. Nos acercamos a las inmediaciones del estadio y cuando estaba entrando la barra, mi amigo me dice, vení, vamos a pasar ahora, vamos todos juntos. Así que entramos los tres, tratamos de entrar los tres a la cancha ahí. Seba es grandote, alto como yo. Y tenemos cara de pavotes, los dos. Además nos conocemos desde chicos y cada vez que andamos juntos para nosotros es como si tuviéramos 5 años y nos conociéramos desde el jardín de infantes. A los dos boludos nos agarran para el control de alcoholemia. Adelante de ese estaba un muchacho de la barra, Seba y yo atrás. El muchacho de la barra le sentía yo el aliento a escabio que tenía y le da 0.00. El cana le dice, tirate un poquito de desodorante en la boca por los otros muchachos. Yo dije, si pasó este, yo estaba nervioso, admito que me había preocupado porque sabía que había bebido, pero había pasado el tiempo. Pero si le pido bien a ese muchacho, a mí me tiene que quedar bien. Sebastián es un poquito más grandote que yo y había chupado a la par que yo. Cuando el pibe le pone la pipeta, Seba, en vez de soplar, le empieza a tomar tipo mate. No, no, le dice. No, no, le dice, tenés que soplar. Y entonces, perdóname. Entonces le sopla y vuelve a chupar. Y dice, no, no, tenés que soplar. Y dice, discúlpame, es mi primera vez, le dice Seba. Y yo pensaba, mira qué cara dura, qué rápido. Pero digo, bueno, si él soplando le dio 0.00, no le marcó nada. Yo soplando bien, no me puede dar mal. Y soplo y me da 0.51. Siendo el máximo permitido, 0.50, claro. Entonces me dice, no puede entrar, muchacho, usted está en estado de ebriedad. Digo, no, mirá, digo, yo me conozco. Estado de ebriedad es otra cosa, no es esto, no, estoy 10 puntos. Y además, escúchame, le dio 0.00 al otro. Digo, dale. No, dice, usted estaba en estado de ebriedad. Digo, déjame joder, digo, troto hasta allá, voy, vengo, me lo hace de vuelta, me da 0.49, ¿viste? Además, hacía 4 o 5 horas que no tomaba nada, digo, no podía hacer tampoco. Me dice, bueno, vamos a ver con el muchacho de la federación. El muchacho de la federación era un pelado de bigotes con una cara de botón, pero una cara de botón tan grande que no podía terminar bien. Entonces me dice, no, muchacho, usted está en estado de ebriedad. Le digo, no, mirá, yo no estoy en estado de ebriedad. Me dice, a ver, permitime la entrada. Y yo, como un salame, se la permito, pensando que quería ver si era auténtica, y como iba a ver que era auténtica, me iba a dejar pasar. Y ni bien agarró la entrada, el muy hijo de puta empezó a meter sellito de anulado. Así le metió 4 de adelante y 3 de atrás. Al segundo sello, yo reacciono, le agarro la muñeca y le digo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Viste? Porque ya estaba igual, ya con 2 sellos anulados no iba a pasar, pero ni de casualidad. Y me dice, suélteme o llamo a la policía. Y dije, pero la puta, digo, yo estoy acá, digo, bueno, me voy. Digo, me voy, ¿qué hago? Me voy. Los pibes, a todo esto, me ven yéndome, y ellos, que ya la marea de gente, viste, los iba empujando para adentro. Celular, olvídate que haya señal, nada. Digo, bueno, digo, ¿qué hago? Pensé en ponerme a llorar, dije, no puede ser. Tengo que resolver esto de una manera más adulta. Estuve 2 horas caminando por Montevideo buscando una casa de cambio, porque no, primero me quisiera comprar otra entrada. Llegué justo, conté las monedas, llegaba justo para la entrada. Me dice, no, pesos argentinos no. Digo, no me hagas esto. 2 horas caminando por Montevideo buscando una casa de cambio. Me mataron con el cambio, conseguí mis uruguayos, fui a la cancha, saqué otra entrada y dije, esta vez voy a entrar como un camaleón. Le digo, esta vez no, 2 veces seguidas no. Me sumo a unos pibes que estaban ahí, 3 pibitos, digo, chicos, miren, digo, ya me pasó esto, no puedo volver a quedarme afuera, digo, primero porque me van a meter en cana, si se dan cuenta me van a volver a meter en cana y después no tengo más plata para sacar otra entrada. Sí, no pasa nada. Bueno, entramos todos juntos, mis amigos me estaban esperando, así vos entrabas a la tribuna del centenario y ahí al toque me estaban esperando. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué pasó? Todo, bueno, contando la historia, ganó Independiente, consiguió la clasificación, me encontré con César, un amigo de Bariloche, también enfermo del Rojo, que le digo, ¿qué haces acá? Vine a ver al Rojo, ¿qué vinimos a hacer? Volvimos de fiesta en el ferry y todo, pero la verdad que hubo momentos de zozobra en las que creí que la excursión no iba a salir bien. Tuvo un final feliz. Igual. Tuvo un final feliz. Beber está mal, no es algo que me enorgullece, pero bueno. Pero bueno, a ver. Sucede, son cosas que suceden. Hice las cosas bien. Cuando me dijeron que había control, ya ahí cortábamos, hicimos todo bien. El problema mío fue confiar en la sagacidad de los efectivos policiales de la hermana República Oriental del Uruguay. ¿Querés un cafecito? Sí, ¿sí? Cortadito, ¿puede ser? Cortadito. Vamos entonces a escuchar una bomba, el primero de la bomba, ¿te parece? Dale. Da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío,

La cuestión es que mi papá era policía y estaban haciendo un arreglo en la casa, por lo tanto todos teníamos que dormir en la misma pieza. Y bueno, mis viejos vinieron para la pieza nuestra, yo tengo dos hermanos más chicos y tenían el juego de cama desarmado, o sea, dormían, usaban solo el colchón. Y el respaldo de la cama, si vos lo ponías en forma vertical, yo lo veía como una escalera. Entonces, en una mañana me levanto más temprano que todos. Yo sabía que mi viejo guardaba su arma reglamentaria en la carterita que llevaba siempre y que la ponía arriba del ropero. Así que agarré el respaldo, lo usé como escalera, agarré el arma, me fui al fondo de casa. Y bueno, la saqué y empecé a toquetear, veo que se desarma, que en una sale el cargador, el otro no sé qué desarmé, creo que era la corredera. Y empiezo a sacar las balas y cuando saco la última bala me doy cuenta de que no había fábrica de duendes. Y no solo me di cuenta que, bueno, que mi papá me mintió, sino que también mi papá me iba a dar la paliza de mi vida porque no tenía la fuerza suficiente como para meter las balas adentro del cargador y dejé la pistola tirada toda desarmada en el fondo. Volví, me hice el dormido y cuando se levantó mi viejo, que empezó a buscar el arma, nos preguntó a mí, a mis hermanos, los tres dijimos que no, obvio que yo mentía. Y cuando fue para el fondo, a los 5 segundos escucho ¡Luisa!, el grito de mi viejo llamando a mi mamá. ¡La puta que lo parió, Luisa! La cuestión es que a los 20 segundos después, viene mi viejo y me da la paliza, mano abierta, por todos lados, en las nalgas, en la nuca, en la espalda. Sabía que había sido yo y me acuerdo que me dejó arriba de la cama y estuve todo el día arriba de la cama. Y es más, después de la primera paliza, iba, tomaba dos mates y se escuchaba a lo lejos, la puta que lo parió, lo voy a matar, se pudo haber matado, la puta que lo parió, y pum, venía y me daba otra tanda de bofetadas, así 3-4 veces. Y obvio que no bajé de la cama en todo el día, así que esa fue la primera paliza que puedo decir que guardo para el recuerdo. Bueno, espero que tengan un buen día y gracias por todo. Fuerte, eran otros tiempos. Otros tiempos, sí, pero muy, muy linda historia y muy bien contada. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian de Escalada. Mensajes, varios de oyentes, Negrita de Herli, Tecla de Escalada, Florcita de Recoleta, Rodri de Escalada, Vero de Banfield, toda la gente que nos está haciendo el aguante en redes, con saludos, con historias y con más cuestiones. ¿Cobraste vos alguna vez, Dani? ¿Te dieron alguna paliza? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te la merecías? Y el 85% sí. Chancletazo vivo en esa época, ¿no? Otras épocas en las nalgas. La última más de grande, no paliza, me acuerdo una patada en el culo de mi viejo. Y bueno, tenía que estacionar el fitito y le erré y lo llevé contra el alambre de al lado de mi casa. Y se lo dejé ahí, traté de correr porque tenía 14, 15 años, me parece. No sabía manejar. Fuerte, ¿vos cobraste, Colón? Cobrar algún aplicativo, algún correctivo con algún elemento volador de madera. Ah, mira. Pero fuera de lo que fuera lo paterno, digamos, o la casa, no han cobrado así, no tuvieron, no sé, cobrar en una gresca, una paliza. Sí, ¿también sí tenés de esas? Y esta cicatriz es una gresca acá. Me estás jodiendo, yo pensé que era porque eras así. No, en una gresca que no tenía nada que ver, unos botellazos que volaron en una fiesta del Club Villegas. Bueno, unas peleas esas boludas de adolescente. Y voló una botella y me pegó en la pera y me quedó un punto y medio. Mirá vos, yo pensé que ese yoyo era natural. Es una de las decepciones más grandes de mi vida después del Diego en el 94 esto. Estás aprendiendo muchas cosas. Muchísimas, tenemos tantas cosas de qué hablar nosotros. Yo de chico no he cobrado, algún cachetazo, por supuesto. Eso. A ver, yo... ¿Bajo qué título lo ponemos? Sí, pero, a ver, hay veces que no está bien, no hay que pegarle a los niños, pero a veces los niños, amparados en eso, se tornan... Ameritaba, decís vos. Ameritaba. Yo creo que, a ver, nunca más volví a quejarme de la bebida que había arriba de la mesa, por supuesto. Pero nunca he cobrado afuera, aunque sí estuve cerca. Estuve cerca en más de una ocasión que, viste, cuando decís, y acá puede ser que nos linchen. Sí, acá puede ser que cobremos. Zafé y sin correr, aunque a veces hemos salido con custodia. Un poquito rápido. Un poquito a paso apurado, claro. Subas al patrullero, de ninguna manera. Por favor. Yo cobré en San Bernardo. Nos agarraron los skinheads. Nosotros éramos apenas adolescentes. No nos salían ni los bigotitos. Y fuimos a unos fichines donde paraban estos muchachos neonazis. Y recuerdo que estábamos jugando al metegol y nos rodean. Y nadie quería hacer el gol, imagínate, ¿no? La pelotita para acá, la pelotita para allá, la pelotita para acá. Para mucho más no daba. Dejamos la pelotita por ahí y nos fuimos. Bueno, esas cosas de puber todavía, ¿no? De no correr o meterte en algún lugar, ¿viste? Y bueno. Y a mí me agarró uno, me dio vuelta, y como me dio vuelta me puso un derechazo cruzado. Y volé como las películas. Yo pensé que era mentira eso de las películas. Te lo juro. Y eso lo averigué re temprano. Porque debía tener 17 años, 18 años. Y te juro, me agarró hacia el voleo justo, pum. Y volé la espalda contra una vidriera. Que no se rompió el vidrio. Y así, ni bien mi culo llegó al piso. Salió eyectado hacia arriba. Y corrí más que el Correcamino y Speedy González juntos. Me alcanzaron nunca, obviamente. Yo era muy rápido, pero bueno, tendría que haber corrido antes. Era antes. Me tuve que volver de esas vacaciones. Me operaron del ojo por un corte interno. Así que bueno, sí cobré también. Sí. Nazis de mierda. Después me los cruzaba en los recitales. Bueno, vos sabés que a mí me pasó una noche después de una cena en un bodegón en la zona de microcentro. Nos íbamos a la casa de uno de los pibes, 10 de la noche, 11 de la noche, temprano. Éramos cuatro nosotros. No los voy a mencionar porque van a ver por qué no voy a mencionar a ninguno, para cuidarlos. Uno de ellos, de mis amigos, nos cruzamos con dos skinhead de frente. Y mi amigo, de ebrio nomás, porque no es un pibe, lejos de ese pibe la violencia, fue solamente, ven por qué beber es perjudicial para la salud, porque un pibe bueno como este pibe, vos lo conocés, Coco. Vos sabés quién es. Es bajista como vos, es lo único que vamos a indicar. Lo pechea a la pasada al más alto encima. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenés? Chabón se da vuelta, loco, ¿qué haces? Y enseguida se pone así, un pibe armado, alto, viste, trabado. Viste, cuando decía, acá vamos a cobrar al pedo, y sin necesidad, porque de hecho nosotros éramos cuatro y uno de los cuatro desapareció enseguida. Hizo, tocó, Speedy González de una, se fue. Nos quedamos tres. Yo tratando de decir... Te pido yo disculpas por él. Perdónalo. Seguro. Ya está. No, es temprano. No nos vamos a arruinar la noche. Le digo, es ebrio, nada más. No es mal pibe. Trataba de explicarle todo esto al pibe. Que bien por él. Me decía, no es con vos. Gracias, pero no es con vos. No, ya lo sé. Por eso te estoy pidiendo disculpas yo. Porque no es conmigo. Porque él está ebrio. Que qué sé yo. Bueno. Mis dos amigos se hacían, viste, los que lo que iban a responder al ataque físico. Y yo digo, no, basta, viejo, basta de esto. Bueno, vámonos. Cuando nos estamos yendo, el otro, no el que había desaparecido, el otro se da vuelta y le dice, cagón, alguna estupidez. Sí, no, digo, innecesario. Los otros se dan vuelta y vienen corriendo. Bueno, cuando lógicamente ellos estaban frescos y nosotros veníamos de un bodegón, ellos corrieron mucho más rápido. Entonces hubo que darse vuelta y digo, los otros dos corrieron. Yo iba acá, te pido disculpas yo de vuelta. Soy yo de vuelta, puedo ser muy intenso. Y lo veo al flaco que seguía así en posición, que empieza a poner la mano atrás. Y dije, no me diga que saca un chumbo, porque ahí sí salgo corriendo yo, está todo bien, tampoco, ¿viste? Gandhi... Hasta acá llegó mi mediación. Sí, lo dejo a la buena de lo que el skinhead quiera. Y no, sacó una manopla, pobre, qué mal pensado yo. Solamente quería, no quería meternos un tiro, quería rompernos la mandíbula nada más. Entonces, ¿qué? Quizás se lo merecía, mi amigo. No te digo romperle la mandíbula, que es una cagada estar de tres a seis meses comiendo licuado. Y ahí le digo, no, pará, ya es un montón eso. Y viste, y ya le digo la mano, pero bueno, así fue hasta que nos fuimos corriendo, yendo, viniendo, hasta que en un momento ellos se terminaron yendo para un lado y nosotros nos terminamos yendo para el otro. Cada cual hacer lo suyo sin que corra sangre, que es lo más importante en estas situaciones. ¿Qué te viene pareciendo la música, querido DT, que estuvimos escuchando hasta ahora? Me encantó la música y me encantó esta idea, ¿no? Que es temática, como el programa, como las historias, el primer tema de del primer disco de cada banda. Claro, también tenemos que ir contándoles a nuestros oyentes que la semana que viene la temática, por supuesto, no va a ser la primera vez o la segunda vez que hiciste algo, porque la segunda vez carece de toda importancia y gracia. Pero sí vamos a tener otro tema que vamos a socializar con ustedes antes para poder construir entre todos este hermoso programa. ¿Te parece si vamos a escuchar dos canciones más? Son las 9 y 10 casi acá en la ciudad de Remedios de Escalada. Estamos en Mosh Radio, en el barrio cultural, y suenan los Clash, si no me equivoco. Watch this! This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Encantados de conocerlos, amados hermanos. A continuación haré referencia a la primera vez que fui a la cancha de Independiente. Como mi padre, aparte de ser radical, pobre hombre, era de Racing, no tuve oportunidad de ir a la doble visera hasta que tuve 18 años y pude ir solo. Así que se me ocurrió ir a conocer ese noble lugar. En un clásico justamente con Racing dije, es un buen momento para que yo debute yendo a esa cancha, y me fui contando las monedas que tenía porque yo era muy pobre, y me llegué hasta allá con la guita justo para el colectivo y lo que según había visto en el diario era el valor de la entrada popular. Al llegar me encontré con la organización característica que era llegar a esa cancha por la entrada de Cordero, que era un infierno de quilombo, de gente empujándose y de policías acomodando todo a caballazos. Y cuando estuve frente a la ventanilla noté que había que pagar un adicional, con lo cual la plata no me alcanzaba. Presa de la angustia empecé a mirar y vi que la tribuna visitante no pagaba adicional. Así que hice de tripas corazón y con mi notable cuerpo y mi enorme remera roja que había llevado, me saqué la entrada para la tribuna visitante. Me ubiqué en el costado de lo que era aquella tribuna, no estaba todavía puesta la reja que se puso en el 94, quedé en el costadito donde había mujeres y familias y me vi todo el clásico en medio de gente que gritaba ¡y la cagué, la cagué! Te, te, te, te, te. Y de un grupo de mujeres enardecidas que señalando hacia el otro lado decían ¡mirá cómo allá! ¡Mirá! ¡Son feos! ¡No gritan nada! ¡Son toda puta! Y yo permanecí impertérrito junto a un muchachito de campera negra que me decía ¡este Lustó es un guampudo! ¡Cobra siempre todo para Independiente! Debe ser puto el guampudo. No pude hacer un solo gesto. Por suerte el partido terminó 0-0. Y lo más destacable fue un tiro Cacho Borelli, que debe haber sido la primera vez en su vida que pateó al arco. Estrelló en el travesaño y toda la gente a mi alrededor dijo ¡uh! y me miraron a mí que me había agarrado la cabeza y dije, Y todo terminó sin que llegara la sangre del río, tuve que salir por el lado de las vías entre todos ellos que seguían gritando y viendo a un vendedor que ofrecía unos muñequitos donde mostraban que un personaje penetraba al otro y gritaba ¡Para romperle el culo a la puta del rojo! Y así volví a mi casa. Me prometí que nunca más iría a la cancha con la plata justa. Ha sido el mismísimo Pablo desde Ramos Mejía. Bien, bien, porque quedan aprendizajes de casi todas las historias. Tenemos aprendizaje. Escuchamos a los Clash con Johnny Jones del disco de Clash, por supuesto, en 1977. Y también escuchamos la canción One Step Beyond, un paso adelante, que el disco también se llama así, de la banda inglesa Madness del año 1979. Esta canción fue escrita por Cecil Campbell, también conocido como Prince Buster, en 1964. 15 años después vinieron los muchachos de Madness y tocaron esto. ¿Recordás la primera vez que fuiste a la cancha? Recuerdo la primera vez que me acuerdo, digamos. La primera vez que fui no me acuerdo porque fui de muy chiquito, me llevaban casi de bebé. Sí me acuerdo, tendría unos 3, 4 años, cancha de Talleres, un gol de Talleres, me acuerdo. Como si fuera hoy, del ruso Molnar que le pegó de derecha, así casi gambeteando al arquero. Yo me acuerdo un domingo a la tarde, creo que año 89. Año 89, eso seguro. Jugábamos con Platense. Bueno, todo que sí, que no vamos. Yo era grande, tenía 9 años, tenía muchas ganas de ir a la cancha. Pero mi hermano era más chiquito. Mi hermano tenía 5, ¿viste? Y no daba como para llevarlo todavía a él, no lo querían llevar. Bueno, y fuimos un domingo, fuimos la primera vez, fuimos solos. Mi viejo y yo, caminando, me llevó, por supuesto, de la casa de mi abuela, que eran unas cuantas cuadras. Pero hermoso todo ese trayecto que uno lo tiene grabado. Y cuando estábamos bajando por la bajadita, viste ahí de los Siete Puentes, todo aquel que sea de zona sur conoce, tiene esa imagen en la cabeza, mi viejo encuentra un tornillo, lo mira, lo levanta, le da un beso y mientras lo está tirando por atrás dice, hoy ganamos 2-1. Y ganamos 2-1. Así que desde ese momento, cada vez que yo veo un tornillo en la calle, por supuesto lo levanto, le doy un beso y espero ganar a la quiniela a la noche. ¿Y cómo te va besando el tornillo? Sí. Lo debo estar besando mal. Capaz que, qué sé yo, no sé. No soy un experto en besar tornillos. Tampoco en ajustarlos. ¿Sabés que esta vez hacemos un programa con todas las de la ley y tenemos varios amigos que colaboran con los premios para la historia de esta semana? Como antes te comentábamos, Arte Regal, que va a estar dejando el premio para esto, para quien gane con la historia de la semana. Hay favoritas, hay gente que pica en punta. Usted también puede decirnos cuál es la historia que más le gusta. Y siguen cayendo historias. Sí. También tenemos, ahora vamos a ir enseguida a alguna de las historias, pero queremos recordar el ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. La especialidad de la casa, el pollo al espiedo, ¿con fritas o con rusa? Dudo. Yo lo pido y lo pido con rusa. Sí, y la rusa a veces es más tentadora, pero unas fritas bien crocantes. Fritas en invierno, rusa en verano. Me gusta. Con vos también tengo muchas cosas que hablar. Podés hacer tu pedido al 2108-5089, 2108-5089. o también al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. Acá en Rosales 990, facha de esquina. Casi Pastor Ferreira. El Ferroviario en Facebook, Ferroviario en Instagram, lunes a sábados de 10 a 15, lunes a viernes de 19:30 a 22 y por lo que estuve chusmeando, el Día de la Madre también. Sí, tiene algunas promos. A mí me gusta cocinar igual el día de la madre, no porque sea madre. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado, importantísimo en esta época del año, octubre, porque después te acordás en diciembre, enero, y están todos hasta las pelotas. Esto es como los impuestos, ¿sí? Vos tenés que hacer los impuestos cuando recién empieza, dice, ay, ahí empieza el periodo, bueno, no último momento. Carga de aire acondicionado, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos mecánica e inyección electrónica. ¿Se te rompió el auto, Daniel? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos de todos los autos, todos los medios de pago con la mejor financiación. Podés buscarlos en redes sociales o visitar la página www.gruporosales.com.ar. Grupo Rosales, no vendemos repuestos, vendemos soluciones. www.grupo-rosales.com.ar. Me parece que me había comido el guión del medio. Ahí compré una batería. ¿Sí? Para el K. Están caras las baterías en general, ¿no? Y la compré hace dos años. ¿Dos años? Bueno, la compré una Moura, creo. Fuerte, mi viejo tiene que comprar una batería. Mirá vos. Bueno, que mande una anécdota cuando... cuando sea un descuento con la gente de ahí. ¿Cuántos oyentes que siguen pidiéndonos lugares por donde pasar las anécdotas? Por favor, los teléfonos de esta página que yo los tengo acá a mano. Mire, usted puede comunicarse si se anima a salir al aire al 3974-7601. ¿Podemos salir al aire, Coco? Sí, perfecto. 3974, entonces, 7601. Si no, al celular 11-35-25-57-77. También ese es nuestro número comercial. Usted, señor oyente, que tiene un negocio y quiere auspiciar en este programa, somos barates. Y después, en Facebook, Twitter e Instagram, aparecemos como HDM algo. El Instagram es HDM minúscula 20.20. Una imagen negra con letras blancas, pequeña. Tenemos anécdotas, tenemos saludos. ¿Qué tenemos, Daniel? Tengo de todo. Primero, déjame ver que estoy chequeando el Instagram. Saludos de Gonzalo Belén, de Escalada, que están escuchando el programa con su hijo Juli. Un beso para los tres. Muy bueno todo, dice. Gracias, Gonza, gracias, saludos, Belén, chicos. Y Juli. Tengo una cortita. Diego de Escalada. La primera vez que viajé en el Roca Eléctrico, me subí en Escalada. Todo un acontecimiento. Iba a Ezeiza. ¿Te acordás, Colón, cuando inauguraron el Roca? Fue fuerte. Yo fui. Bueno. Pero ya en Lomas me empecé a sentir mal. Me mareaba, me iba de un lado para el otro, el tren se zarandeaba, lógicamente. Y una señora que estaba al lado mío me arrimó a la ventana, pero no llegué. Por suerte, mi vómito fue derecho al piso y no involucró a ninguna persona. Bueno, la verdad fue horrible. Y sí, la verdad, pobre, ¿no? ¿Cómo estrenó los eléctricos, los Toshiba? Claro. Bueno, gracias, Diego. Gracias, Diego. Sabíamos que esto se iba a poner escatológico, porque siempre hay una primera vez para todo. Y lo escatológico forma parte de nuestra vida. Por suerte pudimos salir de ese De ese tema de siempre decir la primera vez y pensar inmediatamente en la porquería. Y está bueno que hayamos recorrido diversas esferas por las que una gran cantidad de gente ha pasado. Ha pasado. Y las que no hemos vivido aún. A mí me pasó la primera vez que viajé en avión. No llegué a eso, pero hubo bajadita fuerte. Fuerte, la verdad que me la vi mal, Mal, mal. Bueno, yo tuve la oportunidad de viajar con un amigo que cada vez que viajaba en avión, él se ponía nervioso como si fuera la primera vez que lo hacía. Y me dice, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, Mauro, me transpiran, se me pongo nervioso. Y le transpiraban las manos, le empezaba a caer la gota por la frente, lo veías, pobre hombre que estaba sufriendo, y sí, padecía cada uno. ¿Viste? No le hacen caso a uno. Y eso le corresponde, hay que tomarse alguna grapa y... Claro, algo potente. El Vichy Borghi no viaja en avión, ¿no? Sí. Mr. T tampoco. Hay un par que no viaja en avión. Hay un par que no viaja en avión, de verdad. Yo se movía todo, estaba en Tierra del Fuego, fui a jugar con Talleres, campeonato infantil, y se movía, iba de Ushuaia a Río Grande. Y el avión, no te exagero, era de acá hasta donde está el auto, todo naranja, tipo huevo, me acuerdo. Parecía más un helicóptero que un avión. Y nos agarró una tormenta de viento ahí arriba y dije, chao, yo nos vimos. Hasta acá llegamos. Me alcanzaron la bolsa, todo, ¿viste? No llegué. A mí me pasó en una avioneta. Yo siempre tuve terror a eso, en el avión. Y no he viajado mucho, pero las veces que he viajado no la he pasado mal, salvo un viaje o un tramo, nada más. Pero el resto, viajes cortitos siempre dentro de acá del país. Pero en una avioneta, una vez, me... No quería volver en la avioneta. No. ¿Viste cuando decís, no me puedo quedar acá, no tengo otro medio, tengo que volver en esta avioneta y después sí, no volver a subirme nunca más? Y fueron 45 minutos de... Sí, que si esto es ser un pájaro, nada, No, muy... No la pasé bien, no llegué a manotear la bolsa. Sí, vi compañeros que cayeron, pero no, una muy fea, la verdad una sensación horrible, horrible, mucha inseguridad de decir esto no puede terminar bien, esto tiene más chance de terminar mal que de terminar bien, pero bueno, por suerte estoy aquí y cumplo, nunca más me voy a subir a una avioneta en mi vida. Primera y única vez. Eso es lo que tienen también las primeras veces. Muchas veces son primera y única. Decís, no, nunca más. A veces el viaje no es bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son los riesgos, son los tres resultados posibles de las anécdotas y de la vida. Sí. Belén de Lanús nos dice, Mauro, con respecto a tu anécdota. Cuando fui a la cancha por primera vez con mi papá, tenía unos 10 años. Fuimos a la cancha de San Lorenzo, fanáticos, la tribuna llena. Hace un gol San Lorenzo y yo le empiezo a preguntar por qué no pasan la repetición. Mi viejo desesperado. Y la estuve media hora llorando y le arruiné el partido la primera vez que me llevó a la cancha. Gracias, Belén. Bueno, mi hermano preguntó lo mismo. Dije, te pasó el gol y dijo, ¿y la repetición? Y tenía 4 años, era muy chico, y 5 años tenía, y todavía estaba en la edad en que la gente es condescendiente, nos reímos todo, él se quedó en el molde, porque si bien era chico, sabía interpretar la situación, se quedó en el molde y dijo, mi viejo le dijo, no hijo, acá no hay repetición, tenés que estar atento. La cagada es que es así, viste. Pero bueno, yo ya no sé cómo seguimos aquí en Mosh Radio. 9:30 de TED. Se nos va el programa, no, el programa volando. Si no metemos dos temas más musicales en este momento, nos quedamos con media lista afuera y ya no hay tiempo de cambiarla. Es el momento. Se enciende. dámelo. ¿Cómo hay cómo imaginármelo? ¿Cómo no, no, no, cómo imaginármelo? Acabamos de escuchar Moscato Pizza y Fainá del disco Alma Bajo la Lluvia. Memphis La Blusera es la banda. 1983 el año. Y de 1986 Voz Sin Sentimiento, el primer tema de Bares y Fondas. Primer disco de los Fabulosos Cadillacs, que no murieron tocando ska como habían prometido. No, pero qué bien lo hicieron, ¿eh? Cuando lo hicieron. Pero qué rico sonaba. Sí. Primer qué disco cosa. Muy sabroso. Muy lindo. Tenemos DT. Tenemos un mensaje. Luquitas de Escalada, jugador de Echeverría. Tremendo programa, muchachos. Éxitos. Me estoy estallando. Gracias, Luquitas. Gracias, un abrazo. Luquita, abrazo. Estamos en Mos Radio y estamos en nuestro querido barrio cultural. Y esta anécdota es de Vane, nuestra querida anfitriona aquí en el barrio. La primera vez que entré al lugar que hoy es el barrio cultural, llegué con los 5 compañeros de ese entonces, cada uno vestidos muy colorinches, con mate, bizcochitos, alfajores, amanecidísimos y amanecidísimas de haber combinado la manija de ir a conocer lo que sería el centro cultural con trabajar hasta muy tarde en Santos Remedios, el hermoso y extinto lugar que tenía esta ciudad aquí a la vuelta. Así que éramos un grupo por lo menos simpático y memorable. No me caben dudas, agrego yo. Nos recibió el hijo del dueño de traje muy serio y la señora de la inmobiliaria. Fue un momento de contraste interesante, pero charla va, charla viene. A ella enseguida le caímos muy bien y al señor serio realmente lo ignoramos. Pobre. Recorrimos toda la casa en 3 minutos más o menos, como hormiguitas, nos distribuimos cada uno por un cuarto y cuando nos volvimos a encontrar todos en el galpón en el fondo, nos miramos y decidimos que no importaba lo que el señor serio decidiera o cómo íbamos a hacer para sostener esa casona, pero esa casa sería nuestra. Aquí cumpliendo Vane con nuestro cupo femenino, también siempre los muchachos son los que nos reman las ideas con los mensajes y con todo, así que esperamos también a las muchachas para ser el les muchaches entre todos. Gracias Vane, muy linda la anécdota y qué bien se comía en Santos Remedios. ¿Te acordás, Colón, cuando íbamos a jugar al predio? Fuimos. Qué linda la mesa larga para compartir con no sabes quién. La especialidad era, bueno, los jugos, ibas y te elegías ahí, tenían las frutas ahí, como una verdulería. Eso era buenísimo. Y después la torre de milanesas era milanesa, queso, milanesa, queso, milanesa, sí. Queso, milanesa. Sí. Pero la torre infinita. Hermosa. No sabía que estaba eso de los jugos. Mirá, de haberlo sabido antes, no podríamos. ¿Ves? Eso es mala comunicación. Uno a veces tiene buenas intenciones, buenas ideas y mala comunicación. Que es lo mismo que tener malas intenciones y malas ideas. O no, pero no viene al caso. Se nos está yendo el programa. Tenemos que sacar todo ya de té. ¿Qué tengo tenemos? Una por Instagram. A ver. Marcelo de Banfield. La primera vez que fui al exterior, fui a Punta del Este, al departamento del padre de un amigo. La tercera o cuarta noche salimos, como todas las noches, con el auto. Esto hace ya 20 años. Recorriendo la noche de Punta del Este, nos encontramos con 2 chicas, subieron al auto, hicimos un par de cuadras y había una luz que parecía un accidente. Dije, uy, ¿qué pasó? Lo cierto que no era un accidente, era la policía que estaba haciendo un operativo. Bueno, nosotros íbamos tomando alcohol encima, mal, se iban manejando, Marcelo, mal. Y nos hicieron bajar y resulta que en el auto había un tubito con una sustancia prohibida, con marca. Mal ahí. Las drogas están mal. Tan mal. El uso de drogas es perjudicial para la salud. Sí, señor. Bueno, lo cierto es que nos llevaron a la comisaría y ahí empezó una odisea. Nosotros le decíamos que era de las chicas. Unos amigos bárbaros. Y bueno, me metieron en un calabozo y me pusieron en bolas, literal. Se me acercaron con el bastón y me decían: porteño, ¿dónde la compraste? No, eso no es mío, no me grites, no te estoy gritando. Baja, y me amenazaban con el palo. Yo, que no soy muy alto, estaba bastante asustado y la pasé realmente mal. Sí, me imagino que muy mal. Lo cierto es que nos separaron con nuestro amigo y él fue y confesó que en el departamento tenía más sustancias prohibidas. Oh. Y el tubito pasó a ser casi 50 y complicándose. Lo cierto es que estuve 20 días en cana, en Punta del Este. Tuvo que intervenir el cónsul argentino, que era amigo, esto prescribió, dice, hace 20 años, sí, era amigo del padre del dueño del departamento, porque eran amigos, mirá porque eran amigos, Mauro. Se conocían de los casinos y las carreras de caballo. Era, no era laburando que se conocían. Bueno, ¿vieron? Bueno, capaz que eran jockey. No creo. Bueno, lo cierto es que fueron mis padres, me fueron a buscar y creo que esos 15 metros que me encontré con ellos fueron los peores de mi vida. Fue un abrazo y llanto muy fuerte y muy largo. Por suerte, no consumo más drogas después de mucho tiempo. Así que bueno, me alegro por vos, Marcelo. Muy buena la anécdota, muchas gracias. Bien por Marcelo, qué fuerte. Primera vez que salí del país, que te pase eso. Tengo dos cortitas. Una, un saludo de Cristian de Escalada, que contó una anécdota que quiero adelantar mi voto, me parece que va por ahí. Y otra de Jaime de San Cristóbal. Dice, la primera vez que me cagué de grande. fui a la casa de unos amigos en la secundaria. Nos juntamos a ver el video de los Rolling Stones, 25x5. Compramos unas Coca-Colas y unos pepitos. Y yo era amante de esas galletitas que habían salido. Y tenía ese mambo. Me empiezo a sentir como revoluciones en el estómago. Y digo, algo anda mal. Y tenía ese mambo de no ir a baños ajenos a hacer lo segundo. Vivía a escasas cuadras, unas 4 cuadras. Me voy. No, para que falta medio documental. Que me voy. Bueno, metiéndole pata. Dice, no llegó. Le faltaba una cuadra cuando estabas ahí y no llegó. Estaba el hermano y la madre y me vieron pasar como un rayo, dice, al baño directo. Bueno, muy bien, Jaime de San Cristóbal. Fuerte. Yo no quiero cantar victoria hasta que no termine el programa y no me pare. Nos vamos con los últimos dos audios para Martín. No adelantes tu voto porque todavía faltan. No quiero que te ates a lo que todavía no conoces. Así que vamos a las dos que nos quedan y ya vamos definiendo y cerrando este programa. Buen día, amigos. Les voy a contar la primera vez que fui a ver a Loquero. Una banda de punk rock de Mar del Plata, que podría decir que es la banda sonora de mi vida. A ver, les cuento. Corría ya año 2000 y era el cumpleaños de un amigo nuestro, Álvaro. Tocaba la guitarra legal, banda de punk rock de Lanús. Y bueno, entre todos los amigos decidimos regalarle la entrada para un festival que se armaba en Cemento, Festipunk. Tocaban muchas bandas, creo que ese día tocaron 7 u 8. Y bueno, y tocaba Aspix, que era una banda de Rosario que mi amigo quería conocer porque decían que eran los Nofex de Argentina en ese momento. Así que bueno, le regalamos la entrada. Durante la semana se fueron bajando amigos y la cuestión es que, bueno, quedó él solo con la entrada, nadie lo podía acompañar. Entonces le dije, yo te acompaño, saqué la entrada en puerta y entramos. Y bueno, como les contaba, tocaron muchas bandas, pero creo que la tercera banda que vi era una llamada Loquero. Y me partió la cabeza. Hasta el día de hoy me sigue partiendo la cabeza. Y bueno, esa fue la primera vez que los vi. La primera de muchas. Hoy con 35 años, bueno, hoy en día con el virus ya no, pero el otro día vi una publicación en internet que decía ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un recital sin saber que era la última vez que ibas a ir? Y el último fue de Loquero, en el Uniclub. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado y aguante Loquero y aguante los pibes de la radio. Una vuelta estaba en la casa con un amigo. Y bueno, el chabón no quería que le meen la tapa. Quería que le levantemos la tapa. Como se venía abajo, no quedaba. Era incomodísimo, ¿viste? Y tenía una gana de mear, tenía un pedo encima. que agarré y me puse a mear en la pileta del baño. Sí, lo que no me acuerdo, me parece que no desinfecté la pileta, lo dejé así nomás, viste, no tiré agua. Me parece que colgué y ahí estuve mal. Pero fue la primera vez que hice, que oriné en una piletita de baño. Y bueno, qué sé yo, ya está, no voy a dar nombre, pero bueno. Vive ahí en Mamberti, y abajo de un local. Bueno, sabíamos que lo escatológico iba a venir. ¿Qué situaciones apremiantes que hemos vivido en todos en algún momento de nuestra vida? Ahora sí, saludamos a la gente que camina y pasa por la puerta de Mosh Radio. Aquí en el Centro de Remedios de Escalada. Qué feas situaciones, ¿no? Cuando estás en esos momentos en que el estómago te juega una mala pasada, no estás... Pero bueno, se nos va este programa. Faltan 7 minutos y tenemos que elegir quién se va a llevar, quién va a ser la historia de la semana y se va a llevar el premio de Arte Regal. A ver, vos, Colón, ¿querés cambiar tu voto? ¿Querés reafirmarlo? ¿Por qué? ¿Querés justificarlo? No, reafirmo porque... Bueno, por tener el valor de contar esa primera vez de una fajada y bien contado, yo qué sé, me gustó. Bueno, yo voy a mencionar alguna que me gustó. Me gustó la del Loncho, de Cristian. Muy bien contada también, más allá de lo que contó. Me gustó la de Vanessa también, porque este lugar, estamos acá y es como que volver acá es fuerte. Y me voy a quedar con la de Facu de Herli, que fue el que tuvo el accidente con el brazo. Que el papá le arrancó el brazo. El ex gobernador. Esa fue muy buena, me gustó mucho la de Vane también, por todo lo que representa este lugar, el barrio cultural, que como todos sabemos se ganaba la vida realizando eventos, talleres, abriendo sus puertas a la comunidad, brindando un servicio cultural, si se quiere, que tan bien y tanta falta le hace no solo a este barrio, sino a todos los barrios. Lógicamente, con esto que todos conocemos y que no hace falta que profundicemos, cuánta gente que camina por la calle. Sí. Es lógico que no pueden realizar sus actividades, así que estamos en pleno proceso de reconversión. Pueden colaborar en un fondo de lucha virtual para ayudarnos a sostener esta hermosa casona para los buenos momentos que vendrán. Está hermoso el barrio, hermosa la radio, la verdad, hermoso. Falta menos. Sí. Falta menos, ¿ves? No hablamos tanto, pero eso es algo que siempre trato de rescatar. Falta menos, ha pasado mucho, quizás falte mucho, pero falta menos. Yo también me voy a quedar con la historia de Cristian, porque me llevó al colmo de la desilusión, porque yo también esperaba ver a los duendecitos en el fondo de la pistola y estaba tan desilusionado cuando efectivamente no estaban que me había olvidado por completo de la paliza que se le venía. Y creo que Cristian... Se le notaba en la voz, no ha sido la primera, no ha sido la última que recibió y quizás reciba alguna más en lo que le queda de vida, es muy probable. No sé por qué. Esperemos que no. Escúchame, casi todas las anécdotas que hemos contado, o sea, esta fue una de las más violentas, pero en general evitamos el derramamiento de sangre, no tuvimos, sí, sacando un puntito y medio, una cicatriz que parece natural y que te queda bien. Sí. Escúchame, me parece que es justo que se lleve el premio de los amigos de Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos, www.arteregal.com.ar. Están en Uriarte 899, Remedios de Escalada. Cristian, comunícate con la producción de la misma manera que enviaste tu historia para ver si venís a retirar el premio por aquí o si querés pasar por el local. Saludamos también, no nos vamos a olvidar, de los amigos de SRS Injection, Cristian y compañía, el grupo Rosales y la gente del ferroviario, que me quedé con manija de pollo, pero no me decidí si con rusas o con fritas. Así que tenemos algo más para dejar o salimos eyectados hacia el más allá. Nos vamos con los saludos de Paloma, Noelia y Paloma, Noelia y Melisa. Casi leo mal. Muy bueno el programa y saludos. Muchas gracias, chicas. Santi de Constitución, NASA de Claypole, Kitty, Santi de Escalada, Santi de Temperley, ¿cuántos amigos? Sasa, Abril, Calola, Miru, Lula, Romina, Chiari, Gaby. Y usted, querido Daniel, espero que se haya sentido contento. Lo espero el miércoles que viene a la misma hora con distinto operador, pero Coco siempre estará en nuestros corazones. Sí, y nos va a acompañar en otros lados también. Es verdad, no sé, quédese acá en Mosh Radio, que ahora viene algo de música y tiene una programación sumamente interesante. Todo muy rico, todo muy bueno. Gracias, Colón. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, gracias. Espacio publicitario, Mosh Radio, tu voz en el barrio.